Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Radiola. Radio Radiola. Bienvenidos a Radio Radiola. Muy buenas tardes, mucho gusto. Radiola. Sí, sí, acá quieren todos Radiola, me parece. Radiola. Buenas tardes, chicos, a Radio Radiola. Aquí comienza Radio Radiola. Bienvenidos a la nueva Radio Radiola. Estamos aquí desde el Instituto de Salud Mental en Calcuta 1012 y le damos la bienvenida a Radio Radiola. Bien, hoy es 10 de noviembre, es el segundo domingo de este mes. Bueno, estamos acá con los compañeros del instituto. Hoy el programa que tenemos es muy interesante porque han hablado todos. Han hablado muchas personas. ¿Quiénes hablaron? ¿Te acordás, Rodrigo? Sí, yo me acuerdo. Habló Ismael, habló Ángel Orbea. Ángel Orbea, el licenciado Ángel Orbea y el doctor Martín Modafari. Sí. Que son los capos del instituto, ¿no? Habló Camila. Después no sé quién. Y ahora tenemos dos compañeros nuevos. Sí, pero ¿quién había hablado? Habían venido de afuera dos chicas. Dos acompañantes terapéuticas. Dos acompañantes, que era una llamada Constanza y la otra Victoria. La otra. Bien. Constanza y Victoria también estuvieron pasando por acá y ahora en un ratito la vamos a escuchar. Y hoy llegamos al instituto y nos encontramos con dos caras nuevas, ¿no, Rodrigo? Sí, dos compañeros nuevos tenemos. Bien. Doris. Y José. Doris y José. Sí, y hay otro chico más que ahora está descansando que se llama Carlos. Carlos, bueno, bien. Sí. A ver. Paso el micrófono. Bien. José, un saludo. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. ¿Cómo te recibieron acá en el instituto? Perfectamente. ¿Sí? Sí. ¿Te hicieron la bienvenida? Porque siempre que viene alguien le hacen la bienvenida. No me la hicieron. Bueno. Estoy muy contento de estar aquí. Bueno. Hay gente muy muy buena, la verdad, ¿no? Que fuimos conociendo durante todo este año. Sí. Y uno se integra rápidamente, ¿no? Acá. Hay muchos talleres que se dan, ¿viste? Hay mucha risa, sobre todo. Mucha risa y mucha alegría. También tenemos a alguien nuevo que no es un ser humano. Que ahí estuvo siendo acariciado en el patio recién. ¿Quién es? Que tiene nombre diferente. Claro. Le han puesto... Atila. Sí. Claro, es una nena, pero ¿qué es? Puede ser una tortuga, puede ser un delfín, ¿qué es lo que hay ahí? Es una perrita. Una perrita, está bien. Es una perrita de los vecinos. De los vecinos que no la quieren. Y nos vienen a saludar a nosotros. Los eligen, acá dice la compañera ahí en off. Así como es un perro que en realidad es tripolar, como te acordás que hablabas vos, Ismael, de la tripolaridad. Es tripolar, tiene muchos nombres. Muchos nombres. Y responde un nombre por cada uno de ustedes. En realidad responde el nombre perrita. Perrita, está bien. Bien. Ahí Doris le dice amor y viene. Bien, José, que ahí habló. Es difícil hablar por primera vez y además en un lugar nuevo que desconoce, ¿no? Porque hay muchos que han estado 4 meses y le hemos sacado dos palabras. Ahí él agarró el micrófono, habló, dio la bienvenida. ¿Sabes cómo lo trajeron a José? ¿Cómo lo trajeron a José? Tres camionetas. Me dijeron, hay un loco afuera, que es peligroso. Tipo Hannibal Lecter, le pusieron con una... ¿No? Con una máscara, todo atado, nada. ¿Cómo, Ismael? No, vino en remis. No, vino con tres camionetas, como 15 personas. Un tipo importante, digamos. Como si fuera un loco de atar. No, un diputado, como un diputado, bien custodiado. Bueno. Bien, así que este es el programa, esto es Radio Radiola. Recordamos que Radio Radiola sale de tres instituciones, ¿sí? Los Churrinches, Taller Protegido, Ismael, bien, y el Instituto. Y cada domingo sale una institución, ¿está bien? Y el cuarto domingo se hace un compilado. ¿Sí? Eso lo fuimos repitiendo a lo largo del año, ya lo tenemos totalmente aprendido. Para los nuevos sirve. Y el cuarto domingo de cada mes hacemos ese compilado. Hoy está el instituto y el próximo domingo va a estar el compilado con las tres instituciones. Y es como que ya nos vamos acercando a fin de año, ¿no? Ya estamos en 10 de noviembre y queda nada para ya armar el arbolito el 8 de diciembre. Para aquellos que sean católicos. ¿Te acordás, Ismael, algún temita que fuimos hablando a lo largo de todos estos encuentros que estuvimos acá en el instituto? Yo me acuerdo de las casas encantadas. Las casas encantadas, pero eso pasó. Mira, creo que antes de las vacaciones de invierno hablamos de las casas encantadas. No, después de las vacaciones de invierno, creo que por septiembre, hace 2 meses. Pasó mucha agua bajo el puente y hemos hablado. De Dios bueno y Dios malo. Dios bueno y Dios malo, está bien. ¿Se acuerdan que Graciela habló de algo? ¿De qué tema habló Graciela? Graciela había hablado del Marqués de Sade. Pasa que le gustan todas esas cosas medias raras. Sí, habló del Marqués de Sade. Acá preguntan quién es. ¿Nadie vio la película? Algo medio tenebroso, dice acá Dori. Sí, hay que ver. Para la época era tenebroso. Sádico, claro. Ahí viene la palabra sádico. Claro, se origina ahí. Se origina en esta persona. En este personaje. Digamos, en las ideas que. Sí, yo no me acuerdo lo que hacía. Era un poeta, pero que calaba hondo en la sociedad aristocrática de ese momento, ¿no? Estamos hablando del siglo XIX. Siglo XVIII, XIX. Era medio perverso. Para esa época, digamos, convengamos que en ciertas épocas, ciertas personas. Fueron, o sea, hasta llevadas a la hoguera por pensar distinto, ¿sí? Bien, hablamos sobre el Marqués, muy bien ahí Rodrigo por pasarnos la data, y eso nos llevó a hablar de muchas otras cosas, como el anticristo, hablar de Dios, ¿no? Del alunizaje, ¿sí? De la luna, de los viajes que se han hecho allá a la luna, sí, se habló de todo. Hablamos de los alunados. ¿Quién no se levanta alunado, ¿no? Y ahí también Ángel Orbea, claro, dio un par de clases ahí, dio cátedra y nos habló de Fiat Lux y Fiat True. ¿Te acordás, Ismael, qué era? No. Sí, vos lo dijiste. Lo dije, pero no me acuerdo. Claro. ¿Qué vamos a hacer ahora, Rodrigo? Ya que dimos la introducción al programa, situamos a los oyentes en el espacio. En el espacio y en el tiempo. En el espacio y en el tiempo. ¿Qué hacemos ahora? Y ahora podemos ir al corte. Bien, vamos al corte, por ahí escuchando algún temita musical y volvemos con todo lo que estuvimos hablando, ¿sí? Con sí. Todos estos temas que han quedado grabados. Volver y seguir charlando. Bien, ¿qué tema podemos escuchar? Sí. Naranjo en flor. Por Naranjo en flor. Goyeneche. Por Goyeneche. Sí. Bueno, también escuchamos un tanguito ahí. Ahí acá la tardecita, en esta tardecita. Bueno, Naranjo en Flor, ahí está sonando de fondo, ya viene sonando de fondo Naranjo en Flor. Justo, cuando terminamos de hablar, empieza a cantar Goyeneche mágicamente. Habla del nacimiento de una flor, ahí está sonando. Era más blanda que el agua, que el agua blanda, era más fresca que el río. Naranjo en flor, y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el hacer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz. Es un día muy lindo acá en Calcuta, 10-12. Es un sol radiante, hay mucha energía. Bueno, estamos reunidos para tratar algún tema. Estamos tostaditos, Rodrigo, ¿no? Estamos tostaditos, sí. Estos 4 días estuve ahí bajo el sol. A la mañana es lindo. Me parece que vos anduviste en Coconor, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan de Coconor allá en Buenos Aires, sí, en la época Coconor, de Menem? ¿Qué, sí. ¿De qué te acuerdas vos de Coconor? De las chicas en bikini. Y claro, ¿de qué otra cosa se puede acordar? Sí, es un día muy lindo. A la mañana en especial entre los pinos, están los pajaritos y con la fresca ellos se alegran más. Sí, sí, yo comparto lo que estás diciendo porque yo me estoy despertando más o menos a las 6 de la mañana, a las 6 y media, y a las 7 salgo al patio, ahí pongo la silla, claro, algún librito con el mate, y es un amanecer delicioso. Qué por lindo. Lo menos el de ayer, antes de ayer. Sí, yo me levanté a las 7 también, estuvo todo lindo la mañana. ¿Usted, Olano, a qué hora se levanta? Tipo 1 de la tarde, 1:30. Yo me levanto a 5:30 como siempre. 5:30, el más madrugador de todos. Y usted sabe lo que dice el dicho, ¿no? De pique picho. No, ese no lo tenía. No. Superó todas las expectativas. No habla de dormir hacia abajo. No. Este se levanta. ¿Cómo era? Hay que saber, a ponerse muy temprano de pique picho. No, yo no lo tenía. Es que es un dicho de acá de la zona regional, de acá del sur de la provincia. Sí, es Balcarce. ¿Y usted qué andaba haciendo por Balcarce? Yo trabajaba en Balcarce, de veterinario. Dios mío, pobres vacas. ¿Y usted a qué hora se levanta? 11:30. Ah, a ver, acá me parece que hay alguien que se levanta más temprano, ¿eh? Sí. Hola, sí, yo me levanto a las 6 de la mañana generalmente y veo el amanecer. Es lo que más me gusta del día, el amanecer y el atardecer. ¿Y qué hace con el amanecer? No, estoy con mis animales en mi casa. Hoy tuve salida, así que estuve en el cerro. Nómbrelo, ¿cómo en el cerro, perdón? En el Cerro Granito, en Villa Cordovita. ¿Y qué hace usted por ahí? Ah, vive ahí. Vivo en Villa Cordovita, en el Cerro Granito. Los amaneceres ahí, los atardeceres son hermosos. Sí, verdaderamente. ¿Y usted, que es hombre de Quilmes, ha tenido amaneceres ahí en la costanera de Quilmes? Sí, no, la mayoría de las veces atardeceres. Ah, tiene razón, los atardeceres. Los atardeceres, pero... Se ve lindo, en el río de Quilmes es muy lindo. Sí, ahora también está la polución, ¿no? ¿Cómo está eso? Sí, no, medio peligroso. ¿Se bañan en los balnearios? No. Y algunos se animan. Se van con los perros y se ponen a tomar mate, comer factura y empiezan a chapotear. Cuando no está muy crecido el río, van. ¿En qué zona de Quilmes está el balneario? Y está del centro, 20 cuadras. Ah, ahí nomás está. Ahí nomás. Del centro de Quilmes, 20 cuadras. Bueno, como la tarde está muy linda, podemos tomar un tema. Sí, yo quería anunciar que hoy en la televisión salió que hay un nuevo planeta. Hay un nuevo planeta que está flotando sin sol. Es un planeta sin sol que flota a 60 a 80 millones de años luz. Y bueno, le van a poner nombre, así que yo para anunciar, para que estén atentos a la tele. Es un anuncio de color rosa, una luz rosa. Sí, ahí lo pasaron en la tele. ¿Será como Solaris, el planeta de Stanislav Lem? Ah, me desconcertó ahí, disculpe. Es un planeta hecho de neutrinos. ¿De qué? De neutrinos. Los neutrinos son parte del átomo. Átomo, protones, neutrones y neutrinos. ¿Partículas subatómicas serán? Subatómicas. ¿Eh? Subatómicas. Ajá, interesante. Son gases. Ajá. No son sólidos ni son líquidos. Muy interesante, estamos dándole nivel acá al Instituto Tandil de Salud Mental, ¿eh? Es que tiene un nivel bárbaro esto. Sí, sí, sí, estamos a casi 100 metros sobre el nivel del mar. No, no, tenemos nivel, si no tengo ninguna duda. ¿Qué dice acá el amigo? En la ladera estamos, no arriba. Vamos a preguntarle a Graciela, que es la que estaba hablando recién, que ella es física, ¿no? El neutrino y el positrón van pegados, son partículas que van pegadas al mismo electrón y al mismo núcleo como para tener equilibrio el átomo. No, son partículas de decaimiento radioactivos, pero no sabría cómo explicarles ahora para graficarlo. De la radiación, nosotros recibimos radiación gamma del Sol y bueno, recibimos bastante radiación de todo el universo. No, porque yo decía positrones, neutrones. Son positivos negativos, digo, debe estar en equilibrio con algo más. Cuando se juntan se aniquilan, eso es la antimateria. Ajá, antimateria. Viene a ser como que tienen la misma igualdad y sucumben. Bueno, podemos pensar que hay algo más fuerte que todo, que somos nosotros, que venimos a ser la vida. Sí. La antimateria no es antimateria, es materia. Caramba, eso es dialéctica, eso es Hegel. Bueno. La presencia bajo la forma de la ausencia. La antimateria no es materia. Sino que materia. Puede ser, sí. No, no, te espera pensar. Realmente, sí, sí. Yo estaba, me quedé, discúlpeme, pero eso de, yo me quedé en el 45, como decía Menem. Yo cuando dijeron antimateria pensé, siempre hay un anti. Por ejemplo, el anticristo, ¿no? Está... Es que el anticristo creció porque estuvo Cristo. Después tenía que venir el anticristo para que Cristo vuelva a ser. ¿Se conoce cómo surge el anticristo? Creo que es lo que se llama una teología negativa, ¿no? Así, es que es el Dios malo. Pero o es el antidios. Perdón, acá hay una discusión. Es el oigan, oigan. Él dice... Usted lo escribió mejor. ¿Es lo mismo antidios. Un Dios malo que el antidios? Porque un Dios malo es la afirmación de Dios, nada más que malo, con un atributo. A ver, ¿qué dice acá el...? Fue una especulación el anticristo, porque claro, especularon con, por ejemplo, con Dios el diablo y con Cristo su hijo el anticristo. Por ejemplo, puede ser que se lo hayan especulado lo. Claro, pero hay que vaya a ver quién, no sé si existen todos los seres como para identificar a alguien malo. Yo creo que todos tenemos un nombre en particular que nos puede identificar bien. No, no. Pero perdón, ¿el anticristo es solamente un nombre o es un o es, no, es algo? No, es un pensamiento. Ah, es un pensamiento. ¿Qué dice? El anticristo es un método. ¿Un qué? Un método. ¿Un método? Un método de vida. Ajá. Ah, ajá. Y hay unos cuantos que se toman para ese lado, ¿no? Sí, pero bueno, es parte de eso. Parte de eso. Dice, pero no lo había pensado. El Dios malo es Lucifer, en realidad. Ese es el Dios malo, el Dios invencible. No, debe haber muchos espíritus o personas que se hacen mal, pero es muy difícil de juzgar, ¿no? ¿Cómo? En general todos los dioses, por más que no sean el anticristo, todos los dioses tienen su atributo de humano y todos son malos también como las personas. Salvo el Dios que creen la mayoría de las personas, que es el Dios de los cristianos, pero los otros dioses creador. En un Dios creador. Pregunto, voy a hacer una pregunta, ojo, que es propiamente, yo creo que la podríamos hacer acá en el doctorado de ciencias sociales. Sí. ¿El Dios creador es a su vez creado? Claro. ¿Es a su vez creado? Lo que pasa es que es una jerarquía que es la que se establece con Dios. Desde que la materia tiene propiedad de igualdad con respecto a la otra materia, de ahí una escala paralela de poder, todos tienen la misma jerarquía. Lo que pasa es que es una representación, Dios, de lo correcto, como una república. ¿Qué dice usted? Que todo lo malo se contrapone con lo bueno. Sí, eso es la ética de los llamados libertinos después de la Revolución o durante la Revolución Francesa, que decían que hablaban del mal en el bien y que no hay bien sin mal. Es lo que vos estás diciendo. No serás un libertino vos, ¿no? Sí. ¿Saben lo que hacían los libertinos, no? No. El Marqués de Sade es el mejor ejemplo. Él decía que iba a gozar infinitamente de los cuerpos y los despedazaba. Y por eso pasó gran parte de su vida en la prisión, ahí en la Bastilla, hasta que cuando vine. Vamos a decir que el Marqués de Sade también era un ser que denunciaba todo. Sí, un revolucionario, un gran poeta. A ver. Marqués de Sade también denunciaba a la aristocracia actual a través también de la obra de teatro. Él escribía guiones teatrales. Justin, las 120 días de Sodoma. Sodoma, sí, está denunciado. Y por eso, fíjense cómo. Bueno, eso le pasó lo mismo a Pasolini, que por hacer Saló. Ajá. Y le lo mataron. Sí, sí, sí. Y fíjense cómo será de radical. Y la idea de radicalismo, de ir hasta las raíces, surge, entre otras cosas, del divino Marqués, le decían. Porque a él, cuando. Durante la revolución, durante la toma de la Bastilla, él estaba prisionero, llevaba más de 20 años, ahí había escrito. Y estaban en la Bastilla. Y después los revolucionarios le proponen la libertad y él dice que no. Que él ha hecho actuar a su causa, y su causa es provocarle a Dios angustia. Claro, pero era un fanático. Es la angustia de fanático Dios. Asumido. Y siempre que siempre que se habla de angustia hay algo de eso, de fanatismo. Siguiendo hablando de Sade, Sade hizo una en un manicomio hizo una obra de teatro. Ajá, ¿cómo es eso? Marat Sade. Ah, Marat Sade, sí, muy bien. Hay una película del Marqués de Sade, claro, ahí. La última película, Letras Prohibidas, con Geoffrey Rush, uno de los mejores actores que pueden existir. Hizo de Sade y en ese se nota bastante. No la vi. Marqués de Sade, ¿era un anticristo? ¿Podríamos decir? No. No, dice. Sí, viene a ser un representante de algo muy, muy malo, muy cizañero. Porque como dice Ángel, que o algo él decía, criminal, o quiero algo hacer criminal. A Dios. Hacer daño. Angustiar a Dios. No es hacer daño. Angustiarlo. No, provocarle. Lo retaba. Él tenía una idea creacionista, que se manifiesta de la siguiente forma. Muy cristiana es. Fiat lux. ¿No es cierto? Dice el cristianismo, hágase la luz. Y Sade decía fiat tru. Hágase la cosa. La creación de la nada. ¿Se dan cuenta? La creación de la nada. Esto para el pensamiento griego era imposible, porque algo venía de algo. Claro. En la filosofía. Estamos hablando de alta filosofía, pensamiento filosófico. Entonces Sade empezó, retoma todo. No. Esto que estamos diciendo. El fiat true. Hágase el agujero, decía él. De un agujero, de la nada provenimos. Entonces no hay nada original. Yo creo que con respecto al origen, fue un instante atemporal, como dije antes. Sí, muy bien dicho. Y algo superior es lo que nació en ese instante atemporal. Es carne. Claro, nosotros entonces, somos carne. Y Sade decía, voy a gozar de la carne hasta que se disuelva. Claro, era fatalista. Claro. Fatalista. ¿Qué decías vos? No, yo decía que lo que estaban hablando ustedes sobre el tema de... ¿Cómo se llamaba? Sade. No, el tema de... El origen. El tema de la filosofía. La filosofía no es un cuerpo que existe, o sea, es una imaginación la fisiología. Bueno, eso depende. Vos cuando pensás, en algún lugar hay un beat o un impulso eléctrico que está formando el pensamiento. Entonces todo lo que existe puede ser tocado. ¿Entendés? Puede ser, no, está bien, pero paradójicamente a la vez podés comparar y decir no existe lo mismo bajo una diferente ilusión. Por ejemplo, un pensamiento vamos a decir tiene existencia en mi mente, pero no existe como persona. O sea, que es lo que yo entiendo, decir que naciste como persona, porque eso que es no, como, puede que es como ser, puede la mente ser, que, puede la, mente ser que imagina cosas, llame, sí. La mente que imagina cosas que son cosas que tienen que pasar, por supuesto, que son malas y buenas, pero que a su vez a nosotros nos hace mejor, nos hace sentir mejor, nos hace sentir mejor, no. Y peor persona. Sí, sin pasar a un extremo en ese fatal. Sentido, yo te sentí, me siento peor persona. No, no. ¿Te sentís cómo? Me siento peor persona. ¿Cuándo pensás? Ah. Uh-huh. A ver acá. Pero ustedes cambiaron de tema, no estábamos hablando de eso. ¿De qué estamos hablando? Estábamos hablando del Dios malo y del Dios bueno, no de eso. Sí. Bueno, pero razón, es verdad. En realidad, veníamos hablando, dimos la bienvenida, hablamos a qué hora nos despertamos, luego apareció el tema del sol y hablamos del planeta nuevo, los neutrinos. Sí. De la creación del planeta hablamos del anticristo, de Dios, ahí retomamos el Marqués de Sade, hablamos del libertinaje, la toma de la Bastilla, Fiat Lux, Fiat True, y caemos acá. O sea, hicimos todo como una especie de recorrido, de camino sinuoso. Yo propongo irnos a un corte, hablando de la libertad y los libertinos, aquella época, 1789, la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa, con un tema de la Versuit Bergarabat, de la placa, bueno. Libertinaje, ¿sí? Bueno, acá Graciela nos dice uno de Víctor Jara. Una de la Versuit y después la próxima podríamos poner algo de Víctor Jara, que no tenemos... Víctor Jara. ¿Qué bueno, uno de Víctor Jara, vamos a ver qué tema podríamos poner. Estamos en corte. Bueno, de cuando arranque la segunda sesión del programa, vamos a hacer la presentación de dos señoritas que están haciendo el curso de acompañante terapéutico de AT y que se van a incorporar como pasantes acá al instituto. Y bueno, veamos después la música, ese es otro tema para hablar acá. Vamos al corte y después una presentación. Listo. En tu cuerpo flor de fuego tiene paloma, un temblor de primaveras palomita. Un volcán corre en tus venas y mi sangre como brasa tiene paloma. En tu cuerpo quiero hundirme, palomita, hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá. La noche vendrá, vendrá. Devuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay, paloma, ay, paloma. Retomamos el programa, sí, ya estamos nuevamente en el éter. Y tenemos acá estas dos señoritas, o señoras, no sé, como para el caso, ellas dirán, que recién vienen, entra por primera vez acá en el instituto. Sí, no. Ah, empezamos bien. Empezamos bien. Los nombres, por favor. No, nombre solo, solamente. Constanza. Vale, Constanza. Victoria. Ah, con razón. Entonces una es sí y la otra es no. Así, emparejamos un poco. Una se llama sí y la otra no. Bueno, ¿y qué van a hacer acá en el instituto? Bueno, venimos a compartir las actividades. No, compartirlas no, a trabajar vienen. A trabajar con ellos. No, empecemos por donde... Bien. ¿Qué notas tienen ustedes en la carrera de acompañamiento terapéutico? Un 10. ¿Cómo? No puedo creerlo. ¿Pero quién le pone esa nota? ¿Constanza le pone todo 10? Sí. No, no, pero dígame, acá hay un curro, yo no. Usted fue universitaria, ¿qué opina de los 10? Fue bien en la parte de la cuántica, la parte de electromagnetismo, en la parte más divertida de la carrera, digamos. Pero las primeras materias tengo todos 2 desaprobados, todos análisis matemáticos. Mi único 10 fue cuando la profesora mía se enamoró de mí. ¡Ah, galancete! ¡Ah, pero qué eras! El bananón de la carrera, vos... Yo hice 2 carreras universitarias. Jamás me saqué un 10. Me daría vergüenza, pero un problema mío personal. Pero les puedo decir Yo fui 11 años docente en la UBA. Jamás puse un 10. Yo no creo que alguien sepa la totalidad de un programa. Entonces no tiene 10. Jamás. Hice psicología y ciencia de la comunicación, se llamaba en ese momento, lo que ahora sería... Yo tenía algunos... disculpame. Mis alumnos comenzaban odiándome y después terminaban queriéndome. Ángel, yo conocía también a unos profesores que al principio del año decían que no ponían 10. Y por lo general eran los profesores que eran demasiado ególatras, es decir, que no podrían darle al otro algo que igualara ante ellos. Tenés razón. Es rarísimo, rarísimo. Yo sospecho que ahí hay algo acomodado, no sé. ¿Se paga esa carrera? Sí. ¡Tatá! Yo cuando daba clase en la UADE también, me agarraba, había uno en una época, después me decía, que se acercaba y le decía, no, ¿por qué este? Y el tipo era un empresario, el dueño de la empresa. Me acuerdo que había un empresario muy importante de una empresa de construcción que estaba haciendo la carrera, pero un hombre riquísimo tenía. Y que quería, él decía que estaba como, era una asignatura pendiente. Y este hombre que de la UADE me decía a mí que le tenía que lo tenía que aprobar. Y digo, bueno, ¿cómo lo voy a aprobar? Bueno, dice, después pueden hacer una comida en el country donde vivía. No lo voy a aprobar. Bueno, ¿qué opinan? Vamos a cambiar un poquito el tema. 10 no, no, 10 no. Es infantil el 10. Yo cuando tomaba exámenes, los pibes me tenían un poquito de bronca. Más que bronca, respeto. El tema es muy simple. ¿Estás en la universidad? Sí. ¿Sabés? Va, va. No va, no va. Listo, volvé otro día. Chau. Corta. Sí. Cortita. Se descomponían en las mesas de exámenes, las pibas. Se agarraban ataque. Sí, había que estar con una ambulancia ahí en la U, en psicología. Imagínense, había 600 alumnos. Empezaban a las 7 de la mañana y terminábamos a las 12 de la noche. El ATE, a ver, vamos a empezar. ¿Qué opinan acá en esta mesa, después hablan ustedes, del acompañamiento terapéutico? ¿Qué opino? Sí. ¿De las acompañantes terapéuticas? La función del acompañamiento terapéutico. Sí. Me parece bien, porque hay quien necesita contención. A uno, quien sabe, con medicación y trabajo, muy bien, puede ser adelante. Pero hay quien necesita contención, por ejemplo, para no abandonar una actividad. Por ejemplo, si quieres hacer un deporte o ¿Vos entonces pensás que las chicas pueden dar contención acá? Sí. Bien. Sí. ¿Qué opina usted? A mí me disculpan, pero no entiendo todavía bien cómo funciona un acompañante terapéutico bien, acá adentro. Está bien. ¿Usted qué opina, Esmata? No, yo opino que está bien. ¿Ha tenido acompañante usted? No, nunca. Uh-huh. Pero me parece bien. Danielito, ¿qué pensás vos del acompañamiento terapéutico? No habla, todavía no habla, no salió del autismo. Dios mío, que no empiece a hablar porque habla hasta por los codos. ¿Usted? Yo opino que es genial. Ah, no, díganle a Constanza acá lo que decimos. ¿Usted qué opina? Se podría estudiar por más tiempo, creo que es un año, ¿no? 9 meses. No, pero sin tratar de desprestigiar, creo que es un curso, digamos, que es está bueno que se acompañe cuando uno hace otra carrera, como puede ser psicopedagogía, psicología, creo que es una herramienta muy importante, ¿no? Porque uno sale del terciario y muchas veces no encuentra, o sale de la universidad y no encuentra las herramientas, ¿no? Algunas herramientas disponibles para comenzar a trabajar. Por eso, bueno, las chicas estudian, ¿no? Sí, somos estudiantes de psicopedagogía. ¿Y están en tercer año? Nos faltan a mí 3 finales y a ella 2. Perdón, ¿y qué promedio tienen en psicopedagogía? Seré curioso. ¿Qué promedio? No, siete. Siete y pico. Entonces quiere decir, claro, 10 es fácil. Vamos a decirle a Constanza que le suba. Aunque tengo entendido, no tengo entendido solamente, sino que es un buen curso. Dentro de todos los cursos que se dan de acompañamiento terapéutico, el que da Constanza, que es gente que viene de Mar del Plata, ¿no? Sí. Sí. Bueno, nadie ha dicho nada acá, porque es la autoridad. Tendría que hablar Martín Mafari. Es una palabra. A ver. ¿De qué querés que hable, maestro? De las pasantes, me parece que es una herramienta indispensable para la mejoría de los pacientes y que deben saber acomodarse al paciente, más que además de estudiar mucho. Acomodarse al paciente, porque muy cada bien, uno es diferente. Bien. Bien, vamos a ver si lo logran. Yo estoy orgulloso de Martín Mafari porque me sacó adelante de muchos caos que tuve en mi vida. Y la verdad que estoy orgulloso de esta persona maravillosa que tengo enfrente mío y estoy muy contento. Me pone muy contento. Yo aprovecho también, ya que Jorge habló, a darle las gracias porque a mí me sacó cuando tenía la alergia de trigémino. Usted me ayudó mucho. Y pude rendir los finales bien después de esa época. Gracias. Yo le quiero agradecer, porque gracias a usted, yo estoy mucho mejor. Física y mentalmente. Especial mentalmente. Muy bien, bueno, está llegando la hora de los reconocimientos, doctor. Está bien que es el director y que acá los pacientes, pero creo que son muy sinceros, sin ninguna duda. Al fin, ¿o no? Gracias a todos, gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a preguntarle a las chicas, ¿qué opinan de lo negativo y lo positivo como elemento de la materia, de la mente y del espíritu? Yo creo que es favorable para acrecentar la sensibilidad del hombre y de la vida, ¿no? Porque es como un contacto que permite o la vibración o... Bueno, el sentimiento, viene a ser la vibración y el sentimiento, ¿no? Para mí lo positivo y lo negativo hace que nos equilibremos. Pues somos sí. Todo positivo, todo negativo, no logramos un equilibrio. Claro. Y están buenas los dos puntos. Sí, balanza también trae aparejado sentimiento, comparación, pensamiento. Sí. Es una balanza, una observación. Bueno, nada más, nada. Yo haría que hable Susana, que es enfermera. ¿Qué es lo único que falta hablar acá? ¿Qué opinen ellas? Nada más que opinen. No, ella usa ambos verdes, por algo es. No, no, ojo, tenemos que decir que están casi estrenando. El Ambo Verde han equipado a todo el personal, de acá menos a nosotros. Nosotros no tenemos guardapolvo viejo. Tengo este de guardapolvo que me lo regaló Lungi, es del hospital, mira, que no se enteren porque me van a ir. Y fíjense el detalle, es de mujer, así que no vayan a pensar mal, sí, prende al revés. Pero bueno, sí. Continuando, y acá las chicas que han estado, vienen de visita a esta mesa. Ya están terminando este año, seguramente se reciban de psicopedagogas, van a terminar el curso de acompañantes terapéuticos. ¿Están trabajando en este momento, más allá de esta pasantía, afuera, haciendo un acompañamiento? Yo sí, trabajo de acompañante. ¿Vos sos Constanza? Sí. ¿Y vos no? No, yo no. De niñera, trabajo. De niñera, bueno, es, sí, también es, más o menos, ¿no? Pregunto, ¿qué trabajo no es acompañamiento, no? Sí, uno... Desde que pisa tierra hay presencia, hay una siempre encuentra algo. No estamos solos, ¿no? No, es un viaje por el tiempo, si no, para tanto no. Depende, hay trabajos que son en fábrica que sí o sí estás solo. Estás seriado y no necesitas, no el ser humano no tiene acompañamiento y ahí también se vuelve bastante saliendo. Claro, el vacío absoluto es una angustia. Es como encontrarse rodeado de una nada oscura. Ya solo eso es un problema. Puedes oír sonidos. No, uno siempre encuentra a alguien. Nadie se encuentra en el vacío absoluto. Siempre aparece el sol, aparece el ruido de la naturaleza. Sí, de vez en cuando que sea el cómodo, que se oiga de fondo, está bien. Yo opino que cada uno que trabaja, si hace el trabajo con amor, lo hace. Sí, acá en Calcuta tenemos 10-12, tenemos un parque con pinos alrededor, están los pajaritos a la mañana con la fresca, están las palomas, uno puede ver las hormigas, las abejas, entonces da lugar a la paz. Bien, Rodrigo, podemos ir cerrar este bloque. Despide a las chicas a ver si quieren decir algo al aire. ¿Quieren decir algo más? No, van a mandar un saludito. ¿A un pensamiento? Bueno, que espero que nos participemos y trabajemos todos juntos bien, que estamos muy contentas de empezar y con ganas. ¿Victoria? Sí, y espero que, bueno, se pueda formar un buen vínculo entre todos y que se pueda dar un buen clima de trabajo. Es medio heavy el clima acá, pero... Bueno, cerramos y podemos ir a escuchar un tema musical. podríamos elegir un tema de los Enanitos Verdes, Lamento Boliviano. ¿Cuál es? Eso? Lo escuchamos el domingo en la radio. Dice, ¿cómo es? Y hoy estoy aquí. Pero es de la década del 80, del 90. Sí, del 80. Del 80. Sí, sí. Buenas tardes primero. Vamos empecemos a pasar del altavoz. Usted se está desperezando. Me parece que viene de dormir. Parece que vengo de dormir, ¿no? ¿Y cómo se durmió? Mucho. Excelente. ¿Se conectó con usted o se desconectó? Se conectó conmigo misma y volé tan alto que yo no puedo explicar cómo volé. Y también hacía la caída, ¿eh? No, Freud, por ejemplo, decía que cuando una persona hablaba de que en el sueño había estado volando, en realidad era al revés, era porque se sentía enterrado. Freud decía que el sueño invierte las cosas. Por ejemplo, si uno veía una persona muy vieja, esa persona era un niño. ¿Se dan cuenta? Invertía, que la lectura es una manera de descifrar el simbolismo de los sueños. Me encantan, ¿no?, los libros. No. No, eso es la vertiente simbólica del sueño, que no es muy importante, pero a veces pasa, sí. Es una ocupación mental, como la de estar despierto y entender el entorno, porque uno saca, sí, saca el sueño de los sentimientos y de la mente, de la de lo propia, desconocido, de lo desconocido, no, porque, de lo conocido, porque no es que es un estás con los ojos abiertos y ves y te pasa algo, sino que eso, o tu pensamiento de la imaginación, ve la figura, escuchas palabras. Bueno, usted viene, oiga, usted la próxima la queremos más temprano acá, porque viene desperezándose justo que está terminando el programa, ¿eh? Ah, bueno, le deseamos de acá un feliz cumpleaños. ¿Cómo se llama? Bien. Bueno, un tema de los Enanitos Verdes, Lamento Boliviano. Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó y no va a terminar. Ya nadie hace daño. Quiero decir que acá no es un ópero. ¿Y qué es, Nelly? Es un lugar especial para sanarse. Yo diría otra cosa. Para mí, esto es mi casa. Bien. Es una casa. Uno puede darle muchos significados a un lugar de estar, ¿no? Y loquero ya no se dice más. Manicomios tampoco se dice más, ¿está bien? Son palabras, perdón Rodrigo, ya te paso, son palabras que se han utilizado en los 90. Loquero, manicomio, bipolaridad, hospicio, bueno, esos ya son diagnósticos, pero cada uno le da, es un lugar de estancia, como dice Nelly. Y como decía un compañero de los Churrinches, que también está en el programa de Radio Radiola, Sebastián, decía que es una circunstancia, digamos, es un momento. ¿está bien? Donde que uno está, que no es eterno y es un momento en el que uno pasa y bueno, no es in eternum, digamos. Rodrigo, quería decir algo, perdón que... No, no es un loquero, son casos aislados, no casos perdidos. Claro, el... Hay casos que son perdidos, Rodrigo, ¿eh? Claro, es una contención. Natalia la han sacado porque ya dijeron, no, acá con Natalia no podemos hacer más nada. No podemos trabajar. No se puede, con Natalia no se puede trabajar, la vamos a tener que sacar. La verdad que está jodiendo Natalia, a todo el grupo. Natalia es feliz, entonces no... No, son cosas, es un lugar de contención para gente que es más sensible. Esa es la propiedad del Instituto Salud Mental de Calcuta. Es lo que yo, por lo menos, todo el tiempo que estuve, hubo algún caso que ya de gente que, por ejemplo, bueno, no voy a dar nombres, pero que estaba más necesitado, quién sabe, pero son casos. Pasa que es un lugar de contención, para contener. No un geriátrico. No, tampoco. Geriátrico sería todo geriátrico para viejos. Ni loquero. O sea, no es el Borda, por decir. No conozco el Borda, pero por decir un nombre. Porque antes es como el cuco el Borda. Sí, el Borda es una institución pública, estatal. Sí, no sé si hay contención o... Esto es privado. ¿Sí? Esto es privado, sí. Ahí tienen otras problemáticas. Claro, bueno, incluso en el Borda hay una radio, ¿no? La Colifata. Sí. Se ríe Natalia, me encanta porque sí. Se ha curado con la risa ella. Acá estamos lo más tranquilos porque tenemos todo el parque alrededor de la casa y vamos a tomar mate cuando sale el sol y hablamos un poco de todo y si no grabar el 100% de lo que decimos es como utilizar el 100% del cerebro. Durante el día lo utilizás, pasa que te tienen que grabar, se tienen que acercar, por ejemplo, los enfermeros son los que más se acercan a nosotros. Bien. Con el doctor, quién sabe, ya se puede así hacer un diagnóstico más certero. Bueno, y ayudarte con lo que conoce. Está muy bien eso. Acá bueno, Graciela opina que es un loquero. Por lo menos no sé si opina eso, pero sí, lo dijo rápido. Un nombre es. Lo dijo rápido. Hay un cierto grado de locura. Digo, en cada uno. Bueno, hay que ver eso. ¿Qué para ustedes, qué es la locura? Porque en realidad locos también hay afuera. Sí, había en un hospital, ahora no me acuerdo en cuál, no sé si era en el Borda, había un cartel también en la entrada que decía no todos los que están adentro tienen que estar y no todos los que están afuera los agarra. No tienen que estar acá. Digo, sí. Sucede a la inversa. Digo, gracias a eso. La locura está presente en toda la sociedad. ¿Sí? Hay neurosis colectiva. Bueno. No, lo que pasa es que yo no le deseo el encierro a nadie, pero... ¿Por qué a nosotros? Porque tenemos que pasar por esto, pero nada más. ¿Están encerrados acá? No, yo, por ejemplo, yo puedo salir todos los fines de semana a mi casa, pero no salgo. Yo los dejo hacer su vida y yo hago mi vida acá. Yo me siento como en mi casa, entonces no... Como Nelly. Como Nelly o no sé. No por nada específico, pero... Te paso. Vos querés estar acá porque vos querés estar acá. Yo quisiera estar trabajando. Vos podés trabajar. Ayer trabajaste como nunca. Te trabajas con el cobros. Ismael, tenemos que escucharte, ¿sí? No te emociones porque tenemos que escucharte. Si me emociono, me río. No lloro. Yo me estoy riendo. Te estás riendo, bien. Yo trabajé mucho en 10 mejores palos. Y mi hermano, que tiene 71 años, me dijo a palos también. Y bien. Daniel y Jorge Ovea, Jorge Israel hizo poco porque estaba en un mal humor. Orbea hizo poco porque no, estaba... Juntábamos como si fuéramos albañiles. Hay que trabajar, hay que tener amor, hay que vivir en está paz. Bien. Está bien, está bien. Ay, bueno. No me censuren ahora. Saquen lo que yo dije. ¿Eh? Porque yo la semana pasada dije que los bipolares eran tripolares. Ustedes me censuraron. Cuando Bea me dijo, te felicito, tenés razón. Y esta yo vez escuché fueron... los primeros 10 minutos y no estuve presente. Ah, pero no escuchaste después el programa. Bueno, ponelo. Todos salieron. Todos salieron, ¿eh? No, todos salieron. Además, acuérdense que hay partes que no van. Son 4 horas, chicos. ¿Se acuerdan que nosotros son 4 talleres y está el programa? ¿Bien? ¿Cómo podemos hacer para que 4 horas de grabación entren en una? Es imposible condensar 4 horas de grabación en una sola. Hay cosas que quedan afuera. Y hay cosas, Ismael, que quedaron afuera que vos dijiste de, bueno, lo del nacimiento, algunas cuestiones que por ahí para las 7 de la tarde son media, viste, escuchan chicos y todo, pero las cosas que vos dijiste fueron al aire, ¿eh? Tenés que escuchar el programa completo. Tenés que escuchar el programa completo porque todos salen al aire acá y no hay ningún tipo de censura. ¿Está bien? Es que ahora no lo tengo acá para ponerlo. Pero te lo traigo. El próximo martes te traigo el programa. Sí, pusieron todo el programa. Lo que pasa es que cuando charlamos y mezclamos ideas, él las purifica. Se habló de la sirena, se habló de la homosexualidad, se habló de lo bipolar y hablamos un poco de que teníamos algo más. Lo que charlamos lo puso en programa. El 10 programa de las sirenas hicimos este cartel. Entonces pusimos lo de la sirena primero y enseguida pasamos al domingo anterior. Enseguidita, puso todo. Puso la frase. Lo que vamos a hacer antes del programa, el próximo, vamos a colocar los temas que quieren que salgan y salen. O sea, no hay ningún tipo de censura, Ismael. Me resulta raro que me diga esto, ¿eh? Me resulta raro que me diga. Yo diagnostique a los enfermos. ¿Cómo? Martín me pidió que yo diagnostique a los enfermos. Y estuve de acuerdo a 3 veces. Yo le diagnostiqué 3 personas y él estuvo feliz y contento. Me dio la mano y me dio un beso con los 3 diagnósticos que yo hice. Un veterinario. Bien, pero eso qué relación tiene, Ismael, con lo que veníamos hablando, de los temas que no salen al aire. ¿Viste? Bueno, esto tiene que salir. Bueno, pero eso, hagámoslo, vamos anotando los temas que vamos charlando y luego, la semana antes de que salga al aire el programa, anotamos los temas que queremos que salgan al aire. Así no se producen estas cosas que de censura, porque en realidad no hay censura. O sea, el sensor, la imagen del sensor censurado. Es muy fea. ¿Te sentiste? Censurado. Sí. Perdón que me ría, pero... Nah, Ismael, ¿cuántas veces hemos salido al aire y hemos dicho, pero todos, hemos dicho cualquier cosa o no? Y muy interesante, todas tus participaciones fueron al aire siempre, ¿eh? Acerca de la memoria celular, acerca de las cuestiones místicas, de los mayas, de... religiosas, la casa encantada, la brujería, todas las cosas esas siempre fueron al aire, nunca se censuró nada, acá no se censura, es más, si se censurara no estaríamos grabando, digamos, acá se habla y luego de lo que se habla se hace un recorte, un pequeño recorte, se hace un remix. Un remix, exactamente, de todas las cosas que se dicen, tratamos de que todos los que han participado puedan estar en el programa al aire de 1 hora. Bien, pero jamás hubo intención de censurar. Es más, han quedado temas que van a ir en el otro programa, o sea, temas colgados, porque veníamos grabando mucho y venimos grabando muchos y hay muchos temas, Ismael. Es que a vos te gusta más acá que en los otros lugares. ¿Cómo? A vos te gusta más acá que en los otros lugares. Y bueno, eso yo tampoco voy a hacer. No vamos Decí a poner. La verdad, no mientas. ¿Está bueno acá o no? No, que me gusta estar más acá que en los otros lugares, los churrinches de ayer. Bueno, acá, en los otros lugares, son otros lugares. Cada lugar tiene su idiosincrasia. ¿Viste? Pero acá está bueno, acá nos divertimos, me parece, ¿o no? Va, por lo menos. Bueno, ella viene acá nomás. Ella viene acá en el instituto. Y yo voy a los 3 lugares con los otros chicos que ustedes lo conocen, que son Juan y Gabriela. Bueno, pero dejemos de lado esto porque en realidad es un tema que lo podemos charlar afuera, digamos, del aire. Es que bueno que se hable de la censura. Bueno, hablemos de la censura. Bien, hablemos de la censura. Es interesante hablar de la censura, pero hablemos claro, ¿sí? ¿Qué significa la palabra censura? ¿Qué es un censor? Una persona que tapa ideas. Sí, la censura es un corte a la libertad de expresión, la expresión, sí. Yo me siento libre, pero el otro día cuando escuché el programa me sentí atado. Lo que decías vos, con el otro día que nos cagamos a palos, porque No, perdón que hablo así, no, pero repito lo que dijiste vos. El que él nos está diciendo que nos castigamos entre nosotros sacando los cascotes para ayudar acá, ¿te acordás? Y eso es bueno porque nos hace hacer actividad. Es que todos acá colaboramos, tienen algo colaboramos. Bueno. Porque nos gustó. Fuiste casi abogado y buscás cosas increíbles. Ella es una mujer de campo y va del pasto. Que ni una mujer hace eso. Y ella se comunica con sus dioses. Yo como botella de mar que nunca. Yo soy más santa. Belén es una ayudante terapéutica que hizo registros akáshicos. ¿Vos dijiste por qué le quito? Porque yo no decía que la haga. Y Natalia, aunque habla mucho de dinero, en el fondo ella quiere ser pobre. No quiere ser rica. Es que la riqueza no hace la felicidad. La felicidad es amor, paz, muchas cosas más. Pensá lo que te digo, vas a ver que tengo razón. No quiero más. Un aplauso. Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos. Tráiganme todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya. Terminando el programa de Radio Radiola en este día domingo, este 10 de noviembre. 2013. Muy bien, estamos acá desde el instituto. La verdad, hemos hablado de muchos temas. Han participado muchísima gente, ¿sí? Sí, mucha gente ha pasado por este micrófono hoy y ha pasado también durante todo este ciclo, digamos, de Radio Radiola. Ha pasado muchísima gente. Un saludo para todos. Que pongan amor en las cosas que hacen. Muy bien. Que es lo que importa, lo posible, ¿no? Ahí, Mael, un saludo para alguien. Vos me contaste que no fuiste a votar y ahora estabas en el padrón. Estaba en el padrón. Aparecí de repente. ¿Y por qué no fuiste a votar? No te lo digo porque me van a censurar. No, pues lo ponemos, no sé. Yo voté porque el nombre de mi mujer estaba haciendo dolor. Está bien. Bueno, pero votaste con el corazón, digamos, o sea, ya tenés tu... Y ganó el que yo elegí. Nunca, era la primera vez que iba a ganar. Bueno, José, ¿algún saludo? Ahí, José, acá el nuevo... Sí, para mi familia y para mis hijos y para todos los que me quieren. Muy bien, que deben ser muchos. Daniel, un saludo. Chau, decí nada más. A ver si... Mirá que en 4 o 5 meses no le sacamos ni un hola, no hay ni una palabra, ¿eh? Bueno, es valorable eso, pues mantuvo una conducta, viste, de decir no. Muy bien. Doris, ¿algún saludo? ¿No? Bueno, Belén, a nadie, bueno. Así que quedo yo. Nos despedimos en este programa de Radio Radiola, que es el número 23. ¿Mm? 23 programas llevamos ya. Gracias a los oyentes que han llamado, van llamando y agradecen, se divierten con las historias que escuchan. ¿Mm? Agradecerles a todos ellos. Nos vemos el próximo domingo. 19 horas, AM1140, Radio Tandil, con este programa que se llama La Radiola. ¿Con qué tema nos vamos, Ismael? ¿Otro tango querés escuchar como el que escuchamos? Otro tango, Garganta con Arena. Garganta con Arena, ese de Cacho Castaña, muy denso. Otro tango, otro. Cambalache, acá nos dice Doris Enoff. Sí, es verdad, la vigencia de Cambalache, ¿no? Por lo menos en las zonas metropolitanas, porque el interior de la provincia... No son todos tan tránfugas como plantea el tango, ¿no?